Así que el mismo compositor en la número 1 y en la número 2. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Para esta fecha en el 83 surgía, estaba empezando a sonar. Andrea, buenos días. Lulú, gracias. También está con nosotros Guillermo Lecaro, Omar Fernández, 64830541. Es el contacto directo a la cabina en el WhatsApp de Antena 8, 64830541. Gaby Urrutia, iniciando el día con la mejor programación de la mañana. Gracias, Gaby. Y no se vayan a perder la programación también en www.antena8.com, donde se encuentre. Y estás pensando decorar tu casa y no sabes por dónde iniciar, contacta a Selecta Home. Solicita tu cita al WhatsApp 6614-2188. Selecta te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com. Buenos días para Ricaurte Díaz, hasta La Chorrera. Bueno,